gracias porque vivo en barrio pobre. Tú bien sabes que es la herencia del destino. No he podido conquistar nada en el mundo, ni aun los sueños que tuve desde niño. Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia, pero nunca has conocido un buen cariño, pues tus padres descuidaron de tu vida, y por eso ni te culpo ni te riño. Si algún día necesitas de un amigo, ven conmigo a donde estoy y yo te enseño a querer como a nadie habrás querido. Y sabrás que vivir no es solo un sueño. Te creías la más bella de las hembras, y ya ves que engañoso es el destino. El dinero no borra lo pasado, ni se limpian las piedras del camino. Cuando sola te encuentres abatida y que te hayan echado en cruel olvido, renegando de lujos y riquezas, desearás en barrio pobre haber nacido. Si algún día necesitas de un amigo, ven conmigo a donde estoy y yo te enseño.